Pese a ser aclamado como uno de los mejores guitarristas de su época y de la historia, George Harrison luchó contra sentimientos de inferioridad, especialmente en sus primeras décadas. A menudo era el blanco de las bromas de sus compañeros de banda debido a su origen de clase baja y, por lo general, no se le permitía contribuir más que con una o dos canciones por álbum de las decenas que escribía. Acaban de escuchar Fish on the Sand. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos la vida y música del magnífico George Harrison. Miembro fundador de los Beatles, Harrison nació el 24 de febrero de 1943 en Wavertree, suburbio de Liverpool, ciudad por entonces devastada por los aviadores nazis. Su padre Harold fue marinero y conductor de autobús, y su madre Louise, ama de casa de origen irlandés, que intentó educar a sus hijos en el catolicismo. George recordó haber tenido una infancia feliz, aunque humilde. Creció en una pequeña casa de protección social, sin cuarto de baño y a 20 minutos a pie de la estación donde tomaba el autobús para ir a la escuela. Desde pequeño escuchaba todo tipo de música por la radio, desde el viejo Music Hall británico hasta el country de Hank Williams. A los 13 años le compró a un amigo su primera guitarra, por algo más de 3 libras. Por entonces se hizo amigo del joven Paul McCartney, con quien realizaba el mismo trayecto diario en autobús. Paul le presentó a John Lennon, con quien formaba el grupo The Quarrymen. Ahora escuchemos Here Comes the Sun. Están escuchando el especial dedicado a George Harrison. George escuchó los Quarrymen y se unió a ellos más tarde, ya que entonces era demasiado joven, con apenas 14 años. Paul era 9 meses mayor y John le llevaba 2 años. Por entonces, George estaba enamorado de los Fats Domino, Elvis Presley y del rock, aunque lo que tocaba era skiffle, una especie de rockabilly en el que la percusión consiste en una escobilla tratando una tabla de fregar, y cuyo máximo ídolo era Lonnie Donegan. Ahora escuchemos Something. Now you know. Poco tiempo después, Harrison participó en la primera formación de The Beatles, con quienes trabajó durante años en los clubes de Liverpool y de Hamburgo en Alemania. El grupo emprendió el vuelo cuando en 1962 el manager Brian Epstein les consiguió un contrato con EMI y grabaron con George Martin de productor Love Me Do. Durante esa sesión fue expulsado el baterista Pete Best. Su sustituto Ringo Starr se convertiría en uno de los mejores amigos de George hasta el final de sus días. En pocos meses el grupo se convirtió en un fenómeno de masas en Gran Bretaña y para 1964 el grupo favorito de América con I Want to Hold Your Hand. La película A Hard Day's Night, estrenada el mismo año, hizo de la Beatlemanía un fenómeno mundial. Ahora escuchemos el tema I Want to Hold Your Hand. Such a feeling that my love such a feeling that my love Están escuchando el especial dedicado a George Harrison. La primera canción de George que apareció en un disco de los Beatles fue Don't Bother Me, del segundo álbum Meet the Beatles, pero sus composiciones no tuvieron apenas salida hasta años más tarde. Su contribución como guitarra solista al sonido de la banda fue, sin embargo, decisiva. Sus punteos afilados y melódicos, herederos de Chet Atkins y Carl Perkins, y su acompañamiento vocal a las armonías de John Lennon y Paul McCartney fueron sus señas de identidad más características. Ahora escuchemos el tema Don't Bother Me. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around. 1966, George se casó con la modelo y actriz Patti Boyd. Ese mismo año, los Beatles abandonaron los escenarios para consagrarse al trabajo en estudio y Harrison entró en su fase más productiva en la banda. Aportó 3 temas al clásico Revolver, entre ellos Taxman, y experimentó con instrumentos inéditos en el mundo del pop, como el sitar indio. Él fue el introductor de Ravi Shankar en Gran Bretaña. Enamorado de la música y la religión hindúes y gran aficionado al LSD, participó activamente en Sanjay Peeps Lonely Hearts Club Band en 1967, probablemente el disco más famoso de la historia que dio el fogonazo de salida al verano del amor, al hipismo y a la psicodelia. Escuchemos el tema Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? En 1968, George arrastró a los otros 3 Beatles y sus respectivas esposas a unas jornadas de meditación en la India con el Maharishi Mahesh Yogi, un gurú espiritual que había conocido a través de Patti. La idea de George no llegó muy lejos y en lugar de unir más al grupo tras la muerte del manager Epstein, asentó las discrepancias entre los 4. Aquel año publicó la banda sonora de la película Wonderwall Music, el primer disco en solitario de un Beatle, y compuso While My Guitar Gently Weeps, una de las canciones más bellas del álbum conocido como Double Blanco. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos el tema While My Guitar Gently Weeps.